nunca la niego. Extremeño soy, señores, mi patria nunca la niego. Vale más Extremadura que España y el mundo entero. Le, le, le, le, le, le, le. Extremeño soy, señores. Voy a coger colorinero y a la vela, solo porque me llamen colorinera. Colorinera, niña, colorinera. Voy a coger colorinero y a la vela. El primer amor del alma.